Báilalo muy bien, siéntelo también, llévalo en la piel. Tienes que poner tu cuerpecito relajado. Floja, que afloja, floja, que afloja. Tienes que tener el cinturón bien apretado. Floja, que afloja, floja, que afloja. Tienes que coger este pasito envenenado. Floja, que afloja. Floja, que tienes que dejar la timidez también de lado. Floja, que afloja, floja, que afloja. Ya verás que vas a bailar con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Se multiplicó la población mundial. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Ya no duerme la generación actual. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Tienes que ensayar, no vayas a fallar. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Cuídate muy bien, no la vas a embarrar. ¡Así! ¡Somos locos por la cumbia! ¡Todos a bailar, todos a bailar! Báilalo muy bien, siéntelo también, llévalo en la piel. ¡Ese chin chin chan, ese chin chin chan! Tienes que tener un amorcito bien puenteado. ¡Floja, que afloja, floja, que afloja! Tienes que tener tu corazón encarrilado. ¡Floja, que afloja, floja, que afloja! Tienes que cogerla de ladito con cuidado. ¡Floja, que afloja, floja, que afloja! Entre las caderas sentirás electrizado. ¡Floja, que afloja, floja, que afloja! Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Se multiplicó la población mundial. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Ya no duerme la generación actual. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Tienes que ensayar, no vayas a fallar. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Cuídate muy bien, no la vas a embarrar. Mira cómo goza, goza, más sabrosa. Tiene enloquecida esta humanidad. Está contagiosa y hasta peligrosa. Que me tiene loco y no puedo parar. Mira cómo goza, goza, más sabrosa. Tiene enloquecida esta humanidad. Está contagiosa y hasta peligrosa. Que me tiene loco y no puedo parar. Tienes que coger este pasito envenenado. Tienes que dejar a ti que ya está envenenado. La generación actual. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Tienes que ensayar, no vayas a fallar. Con el chin, chin, chin, con el chin, chin, chan. Cuídate muy bien, no la vas a embarrar. ¡Todos!